Amén. Buscamos en nuestra Biblia entonces Éxodo capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 10. Ya el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y estaba marchando. Ya Dios le había dado libertad, había demostrado Dios que estaba con ellos, había enviado unas plagas y el corazón se había endurecido del faraón, pero Dios tocó de tal manera que al final le dejó ir a este pueblo. Y en medio del desierto ellos pudieron ver la provisión de Dios, el amor de Dios, cómo los guardaba, cómo los protegía, con una nube, con una columna de fuego. Vieron cómo es que Dios estaba con ellos. Y encontramos acá en Éxodo capítulo 14, versículo 10, ¿lo tienen ya? La palabra de Dios dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Bien, paramos ahí un cachito. Ellos venían en el desierto y veían que Dios estaba con ellos, porque Dios los estaba protegiendo, los guardaba. Dios les demostraba que tenía algo especial para ellos. Pero llegó un momento donde se dieron cuenta que los egipcios lo estaban persiguiendo. Y comenzaban a marchar un poquito más rápido. Y de pronto llegaron a un momento donde ellos se encontraron al frente de ellos que no había más camino. Había agua, el Mar Rojo. Un gran mar estaba delante de ellos. Y por detrás, miraban, estaba el desierto, pero ¿qué pasaba? Que venía el ejército del faraón, y venía el faraón con su corazón endurecido, y ellos ya veían todo lo que iba a pasar. Entonces comenzaron a quejarse y a hablar y a decirle a Moisés, pero dice que todo el pueblo de Israel, dice, temieron en gran manera, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ya no tenían salida. Y lo que vamos a hablar acerca en esta noche un poquito es que a veces nosotros nos encontramos como el pueblo de Israel. Hay momentos donde llegamos y pareciera que no hay salida. Pareciera que ya no hay nada, no, se cerró todo. Y solamente lo que nos espera es sufrir la consecuencia. Hay que aguantar y ver qué va a pasar. Este pueblo venía y llegó hasta la orilla del agua. Pero hicieron una cosa, dice que comenzaron a quejarse. Del miedo que tenían, comenzaron a quejarse. Y uno de los problemas que las personas tienen, y los cristianos tienen a veces, es que qué fácil nos sale la queja cuando estamos en un problema, en una encrucijada, cuando estamos en un lugar que no queremos estar. ¿Y cómo nos acordamos de las cosas viejas? Ay, si estaba mejor allá. Sí, éramos esclavos, pero bueno, teníamos ajo y comíamos ajo. Estábamos allá y nos gustaba la vida esa. Si alguno se moría, tenía un sepulcro. Por un tiempo, aunque sea, lo tenía, pero como esclavo lo sacaba. Pero nos trajiste acá a morir en el desierto. ¿Por qué nos trajiste acá? Ya te lo dijimos nosotros antes, le decían a Moisés. ¿Y qué fácil sale la queja cuando estamos en un problema? Cuando estamos en una dificultad y que no vemos una salida. Y decimos, como dijeron esto, ya te lo dijimos. Viste que yo tenía razón. ¿Para qué te hicimos caso? ¿Por qué te escuchamos? Pareciera que no hay ninguna salida, pero siempre salen palabras de reproche, palabras de enojo. En sí, eso demuestra la falta de fe que hay. El pueblo de Israel, aunque veía a Dios actuar, aunque gozaba de sus bendiciones, no conocían a Dios como lo conocía Moisés. Faltaba conocimiento de Dios. Faltaba confianza en su Dios. Cuando Dios nos lleva a un lugar, no es para hacernos pasar por problemas, por dificultades, para burlarse de nosotros, para decir, ¿viste? No, no. Por el contrario, cuando Dios nos lleva a un punto límite, es para mostrar su gloria, su poder, y para demostrarnos que Él es Dios. Y en este caso, fíjense ustedes lo que dice aquí, versículo 13, después que le hablaron todo el pueblo le hablaba a Moisés, pero fíjense lo que dijo Moisés. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Alguien está con temor? Cuando tenemos temor, qué fácil que salen las palabras negativas. El pueblo le declaraba a Moisés, venimos acá para morir, ¿y por qué nos pasa esto y aquello? Bueno, nosotros también. Lo primero que le dijo a Moisés, no temáis. Y después dice, estad firmes. Otra cosa que necesitamos es estar firmes. ¿Firmes en qué? En nuestra postura en Cristo, en aquel que nos llamó de muerte a vida, en nuestro Señor. Y dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Moisés le dijo, se paró, y había 2 millones de personas allí. Y esas 2 millones de personas quejándose. Y diciéndole a Moisés, Moisés, te dijimos, nos trajiste acá para matarnos. ¿Por qué? ¿Para qué te habremos hecho caso? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay personas que a veces son medio difíciles de convencer. Y si están atemorizadas, peor. Pero cuando está la presencia de Dios en una persona, si tiene que decir algo, lo dice. Y lo primero que dijo Moisés fue pararse bien ahí delante de todos ellos, y todos le escucharon, toda esta gente escuchó y le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Hoy va a hacer algo con vosotros. Pero el problema son los demás. No, Dios tiene que hacer algo con vosotros. Sí, pero nos van a matar. Adelante tenemos el mar y ellos vienen con espada, con caballo. No, con vosotros. El trato que Dios tiene es con ustedes, le decía Moisés. Y con nosotros es lo mismo. Dios tiene un trato con nosotros. Que Dios utilice nuestros enemigos para que nosotros podamos confiar en Él. Es otro punto. Pero Dios no nos va a hacer pasar vergüenza, no nos va a derrotar. Él siempre quiere demostrarnos que Él tiene el control de todo. Y dice, entonces por eso es que dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. El problema aquí eran los egipcios. Y el problema era que no tenían paso, ya se habían topado con el agua. Ahora, yo con una consulta, ¿usted tiene algún problema? ¿Se habrá levantado algún egipcio? ¿Alguien lo viene persiguiendo con espada, con lanza? ¿Alguien viene para cortarle la cabeza, para hacerlo otra vez esclavo, que no quiere que usted pueda gozar del privilegio de ser libre? Las palabras de Moisés son para nosotros entonces. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios quiere hacer algo con tu vida hoy. Porque los egipcios, vamos a ponerle problemas aquí, porque los problemas, aplíquelo a su vida, que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Sí, Moisés, está bien lo que dice. Son lindas las palabritas. Pero vos no estás en nuestra situación. O sea, mira para allá. Eso es agua. Acá hay algunos que no saben nadar. Venimos con los ancianos, con los niños. Traemos nuestras vacas, nuestras... ¿Cómo cruzamos eso? Mirá para el otro lado. Allá vienen todos aquellos que éramos esclavos. Si nos pegaban cuando éramos esclavos, imagínate lo que nos van a dar ahora. Después de que todas esas plagas pasaron por sus casas. Después que vienen los padres enojados porque sus hijos, los primogénitos, murieron. Imagínate con qué furia van a venir contra nosotros. Muchas veces nosotros, viendo la situación, nos quedamos con eso, vemos eso. Enfrente no puedo pasar. Y si vuelvo atrás, solamente me espera rencor, odio, amargura, y me van a dar con todo. Entonces nosotros no sabemos para dónde disparar. Bueno, ese momento donde nosotros tenemos que no temer, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Y estar firme. ¿Cuesta estar firme con temor? Sí, cuesta estar firme, pero no es imposible. Por eso es que no hay que temer. Y esperar en Dios, porque Dios siempre tiene una respuesta para nuestras vidas. Y Dios tiene siempre salvación para nuestras vidas. Y aquí dice que la salvación la iban a ver hoy. Dice, que hará con vosotros. Ahora, sigue diciendo versículo 14. Algo que tenemos que aprender nosotros. Jehová peleará por vosotros. Usted no tiene que pelear. Ese es el problema, que a veces nos cansamos, porque a veces pegamos, peleamos y pataleamos con... Pero no, nosotros no. Es Dios que pelea por nosotros. Él es el que se encarga de todo. Porque nuestra lucha no es una lucha que es con carne, contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. Y usted... Alguien dijo una vez, ¿cómo me gustaría verlo acá? Esto. Si el diablo se me aparece acá en carne y dice, ay sí, me desquito, lo agarro a piña trompada. No sé si se aparece de golpe. No sé para dónde va a disparar esa persona. Pero así espiritualmente usted no le puede pegar. Porque esas son las artimañas, la manera en que nosotros nos podemos defender. Lo agarro, los tiro, le agarro, le tiro con algo, le pego una piña, no sé, algo le hago. No. Pero es algo espiritual. Y lo espiritual solamente se combate con algo espiritual. Entonces, permítale que Dios pelee su batalla. Deje que Él se encargue. Jehová peleará por vosotros. Dice vosotros. No dice peleará por uno, por dos. No, eligió dos o tres familias. No, por vosotros. 2 millones de judíos había ahí. Por todos vosotros va a pelear. Y dice, y vosotros estaréis tranquilos. Pregunta. ¿Usted está tranquilo? Luego vuelvo a preguntar. Porque su cabeza dice sí, pero su mirada dice otra cosa. ¿Usted está tranquilo? Amén. Igual no me convence. Mire, que muchas veces se nos va la tranquilidad cuando sabemos de algún problema. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestro alcance. Y nosotros queremos ocuparnos y lo único que a veces hacemos es agregarle más problema, más situación a eso. La intranquilidad nuestra a veces nos juega en contra, porque queremos ayudar, pero estamos intranquilos, estamos ahí expectantes, ahí estamos pensando a ver qué va a pasar, cómo se va a hacer, qué decisión van a tomar, cómo. Ah. Pero dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Siempre que nosotros queremos actuar, está la intranquilidad. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor pelee, bueno, ahí podemos estar tranquilos. En muchas oportunidades, luego de unos momentos de oración con distintas personas, de pronto orar por un problema específico y después de orar, preguntarle a la persona, ¿y cómo te sentís? La verdad que más tranquilo. A veces pasa. Cuando nosotros dejamos nuestra carga, cuando le dejamos todo al Señor y el Señor comienza a encargarse, nosotros estamos más tranquilos. Necesitamos tranquilidad en nuestras vidas. Ahora, fíjense ustedes, dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, Dios habló. Y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen a dónde? Si está el mar, ¿para dónde van a ir? Ahora dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren, Dios le estaba dando allí esta palabra a Moisés, le estaba hablando a Moisés, pero Moisés no se esperaba tampoco esta palabra. De pronto decirle, pararse delante de todo el pueblo y decirle a todo el pueblo, no tengan miedo, no teman, estén firmes, porque hoy van a ver la salvación de Dios, de Jehová sobre sus vidas. Dios va a hacer esto en ustedes, Él va a pelear por vosotros y vosotros van a estar tranquilos. Y toda la gente ahí expectante. Pero por dentro de Moisés, porque era el líder. Y en realidad, cuando él dijo estas palabras, el mar no se corrió. Y miraba para allá y la polvareda seguía viniendo el ejército. Pero Moisés, por dentro, internamente, me imagino que habrá estado la expectativa de decir, Señor, ¿qué hago ahora? Háblame, decime algo, mandame un ángel. Viste que yo me paré y lo frené, pero viste. Porque noten ustedes esto, que aunque Moisés le declaró esto a la gente, dentro, internamente, tenía un pequeño conflicto. Señor, ¿y ahora? ¿Cómo salimos de esta? Y Dios que mira y escudriña los corazones y sabe todas las cosas, le dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, entonces, ¿por qué entonces? Porque dentro de Moisés había un clamor. Había un pedido de auxilio, un SOS. ¿Por qué clamas a mí? Dice Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. O sea, que comiencen a marchar. Y utiliza lo que yo te dé. Comenzá a utilizar y eso cuando vos lo pongas allí se va a abrir el mar. Y ustedes pasan en seco. Así es otra cosa. Qué buen plan que tenés, Señor. Esa no la había pensado. ¿Y cómo hago? Dios siempre está pensando más adelante. Nosotros no tenemos que adelantarnos en lo que va a hacer Dios. Dios ya, Él es eterno y Él sabe todas las cosas. Él sabe aún lo que nosotros estamos pidiendo internamente, el conflicto que hay aquí adelante nuestro, en nuestro corazón. Porque algunos, no todos, pero algunos, estamos a cargo de un pueblo. Y de pronto viene la expectativa y ahora esto, mirá lo que me pasó, y el lamento y el lloro y el enojo y la debilidad y la tristeza de algunos. Y nosotros tenemos que hacer como Moisés, pararnos firme, no tenés que tener temor. No, tenés que estar firme, tenés que, nosotros, pero internamente, Señor, háblame, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo salgo de esta? Mirá que yo le dije esto, y Dios le habla tanto al pueblo como aquel que está liderando. Marchar. Porque esa es la orden, marchar. Pero no tenemos más camino, no, ustedes tienen que seguir marchando. Pero no vemos camino, ese es tu problema, yo te dije que marches. El camino se hace mientras marcha. Pero acá no veo nada, no importa lo que ves, vos tenés que seguir caminando. Porque a medida que vos marches, yo voy abriendo un nuevo camino. Yo voy abriendo paso. Yo te voy demostrando que estoy contigo. No es lo que nosotros conocemos o lo que nosotros sabemos es lo que nos va a llevar a la victoria, sino que Él pelea por nosotros y que Él está con nosotros. Él va adelante nuestro. Alza tu vara. Y acá me detengo un cachito. Aquellos que están liderando en alguna área, de alguna manera, Dios le ha otorgado algo, una herramienta, que a veces nosotros dejamos que decaiga. No, levanta ese don que te he dado y ponlo por obra y comienza a abrir camino. ¿No? Comienza a abrir camino. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar como el pueblo, lamentándonos, quejándonos, mirando para atrás que se viene todo el problema encima. Qué bueno es que Moisés hizo una declaración de fe. Este pueblo que ahora le veis, nunca más, jamás lo veréis. ¿Por qué dije eso? ¿Y ahora? Muchas veces el Espíritu Santo nos hace declarar palabras que nosotros mismos nos sorprenden. Y aquí le pasó a Moisés esto, que le hizo una declaración. Y lo que menos él estaba pensando, él no sabía lo que iba a suceder después, de que el mar se iba a abrir, de que esos 2 millones de judíos iban a poder pasar por allí en seco, y luego cuando venía el ejército se iba a cerrar. Y nunca más supieron de Egipto. Nunca más supieron de estos que les perseguían. Nunca más escucharon de aquellos que venían en contra de ellos. ¿Hay alguien que de pronto esté en una situación así? Que esté encerrado. Que por delante esté el mar y por detrás un ejército. Puede ser que sí. Es el tiempo de marchar. Es el tiempo de estar firme. Es el tiempo de no temer. Y es el tiempo de confiar que Dios tiene el control. Y Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Un camino nuevo a abrir. Este libro se llama Éxodo, que significa salida. Hay alguien que necesite una salida. Comience a buscar en Dios. Dios es el proveedor de salidas. Dios es el Dios que hace caminos donde no los hay. Él abre nuevas sendas. Él prepara todas las cosas. Y es un Dios que nos sorprende. Un Dios que tiene el control de todas las cosas. La palabra describe que luego venía todo el pueblo de los egipcios con todo allí, pero sin embargo no pudieron hacerle daño, sino que todo el pueblo de Dios salió sin ningún rasguño, sin ningún problema. Y recién cuando cruzaron el mar, pues recién cuando pasaron para el otro lado, pudieron ver a todos sus enemigos y nunca más los vieron. Quedaron cubiertos allí. Porque como le había dicho Moisés, nunca más, para siempre los veréis. Y se cumplió eso, esa palabra. Y fíjense, dice el versículo 31. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Cuándo pasa el problema? ¿Cuándo pasa la situación difícil? El pueblo a veces cree, cree. Tenía razón Moisés. Tenía razón Dios. Y confió en Dios. Eso es bueno. Pero mejor sería que en pleno problema, en plena situación, nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Depositar toda nuestra fe en el Señor. Y que Él nos puede ayudar, nos puede sacar de la situación. No importa lo que sea, Él puede ayudarnos. Él puede ayudar a nuestras vidas. Él puede ayudar a nuestra familia. Él puede cambiar todo lo que es difícil. Pero está en nosotros el creer, el acercarnos a Él con fe. Si hay algo que toca el corazón de Dios, es cuando nosotros ponemos fe. La fe es algo que mueve montañas. Es algo que hace posible lo imposible. La palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y cuando dice todo, es todo. No hay corazón duro, no hay personas distanciadas, se acerca, no hay divisiones, no hay deudas impagas que no se pueden pagar, no, se puede. ¿Por qué? Porque aplicamos la fe. Y ahí Dios nos bendice. Ya lo hemos leído el día. El viernes. Dios mueve todas las cosas. Incluso trabaja en la gente del mundo, las personas que no son creyentes. Dice que Dios le da a ellos el juntar y amontonar para darle a aquel que están bajo su gracia, para darle a sus hijos. Así que, hermano, cuando usted llega al límite de su problema, cuando tenga delante de usted un mar que cruzar y cuando venga un enemigo por detrás para atacarle, siga marchando, siga caminando. ¿Por qué? Porque Dios le va a demostrar que es Dios y le va a abrir un camino que usted no espera. Y le va a mostrar que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios.